es Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios le bendiga. Buenas tardes de nuevo con ustedes. Bienvenidos, eso es Diálogo Pastoral. Como siempre, yo soy el Doctor de León, doctor de verdad. Glorificando y exaltando el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, para todo el planeta Tierra, llegando a diversos pueblos, naciones y países: Perú, Chile, Argentina, Uruguay, con emisoras locales transmitiendo y retransmitiendo, Centroamérica, El Salvador, Honduras, y también estamos llegando a ustedes en la República Mexicana. Estamos llegando también a través de KBOH en onda corta a todo el mundo y, por supuesto, la cadena de Radio Aleluya 1590 en Miami, Florida. Y con ustedes estamos llegando desde Canadá a través de KBOH hasta Argentina. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Transmitimos en vivo en el canal 55.3 digital. Estamos en vivo en este mismo momento y usted puede ser parte de la programación cuando abramos las líneas telefónicas. Mientras tanto, le diré que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Comienza ya todas las actividades del fin de semana en Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir a 9426 de la calle Telephone. Esta noche tenemos servicio. En el día de mañana tenemos servicio 7:30 de la tarde, de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Quiero decirle que nuestra iglesia, nuestra congregación, tiene una amplia capacidad. Ahorita, bueno, ya estamos llenos. Tenemos una capacidad para 2,000 personas, ahorita estamos llenos, pero en poco tiempo estamos nosotros en todo lo que tiene que ver con lo que es la expansión de nuestro templo. Estamos ya terminando el lugar para poder acomodar más de 4,500 personas y los trabajos están súper avanzados. Es más, ya casi estamos terminando, así que damos gracias al Señor por todo esto. Y usted puede venir y participar de nuestros servicios en el 9426 de la calle Telephone, 9426 en la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, que es la ciudad espacial. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, poder estar con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Contentos, muy contentos de poder llegar hasta ustedes como lo estamos haciendo. Antes de nosotros oficialmente abrir las líneas telefónicas y comenzar el diálogo. Bueno, pues en el libro de Mateo quiero solamente comentar algunas cosas, comentar algo en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Hemos estado mirando ya comentamos nosotros el tremendo problema del Medio Oriente, la situación política que se está dando en el mundo. Hemos estado mirando los tiempos, observando los tiempos que estamos viviendo. Y la pregunta es, todavía hay gente que está pensando si se va a salvar o no se va a salvar, no le piense mucho. La salvación es un acto de fe, es un acto de usted, usted decidir si cree o no cree en el Señor. La fe obviamente la produce el Señor. El Señor es el que produce, dice la Biblia, en nosotros, produce el querer como el hacer. El Señor es el que nos lleva a nosotros a todo esto. Pero usted y yo, en este aspecto, hay una necesidad. Usted y yo tenemos por todos los medios que ir tomando la decisión, porque tiempo no queda mucho. Cristo viene. Y es por esto que le estoy comentando, que quiero leerle esto. En el libro de Mateo, hay muchas parábolas que el Señor habló y el Señor predicaba y hablaba por parábolas. Y hay dos parábolas aquí que quiero comentárselas rapidito, que le ayudarán a algunos de ustedes que todavía no toman su decisión por el Señor, a ver si la toma. Algunos de ustedes tienen años escuchando el programa, otras personas apenas en estos días han encontrado el programa. Algunos de ustedes están aquí en la ciudad de Houston o han venido a Estados Unidos y ni siquiera saben ni entienden el propósito por el cual han venido. Quizás tenía un propósito personal que no se ha llevado a cabo. Y usted dice, habré tomado la decisión correcta. Esto quizás le puede ayudar a usted en este aspecto. Dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, en el versículo 44. Oiga esto, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, dice, que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo es el reino de los cielos, ¿eh? Y luego habla de la parábola de la red. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor aquí nos habla y nos dice? ¿Qué enseñanza podemos nosotros sacar de estas dos parábolas? Quiero específicamente hablarle de estas dos parábolas. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa, o de la gran perla. Tanto el tesoro como la perla es este evangelio. La palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice que tenemos este gran tesoro, y obviamente se refiere a la salvación. Este tesoro está en un jarro de barro, en un recipiente de barro. Tenemos, dice aquí la palabra del Señor, este gran tesoro. Y obviamente, cuando la palabra del Señor nos habla de esto, cuando se habla de tesoro, incluso en otra alocución de Jesús habla y dice que tengamos tesoros en el cielo, donde no se corrompe. La palabra tesoro es la traducción de una palabra griega, tesauro, es la palabra griega que traduce tesoro. Y cuando nosotros buscamos el significado o traducimos lo que esta palabra significa, es algo que tiene valor, algo que es apreciable, algo que la gente cuida. Eso es un tesoro, algo que tiene valor, que es apreciable, que tiene utilidad, que vale, por lo tanto la gente lo cuida. Asimismo, por ello se le llama a la salvación tesoro. Ahora, en esta parábola dice, habla de dos casos diferentes, por eso son dos parábolas. La parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla preciosa. Y son dos tipos de personas. En el primer grupo, en la parábola del tesoro escondido, puede ser que esto sea el caso suyo. Nos habla de una persona que de repente, dice, está caminando por un campo. Va caminando por el campo, por un camino. Y de buena a primera se encuentra, tropieza, mira, observa un tesoro. Se da cuenta que ese tesoro tiene un gran valor. Inmediatamente hay un deseo en su corazón para obtener ese tesoro. Oiga bien, no lo andaba buscando. Esta persona iba por un camino y de repente pues, tropieza, se le aparece en el camino, en la propiedad. Así como los países nuestros en América Latina, donde hay gente que va cruzando por, hacen camino por las propiedades de los vecinos, y van haciendo camino. Y usted sabe que está caminando en la propiedad de otra persona, pero se le deja pasar. Pues así mismo cruza por una propiedad, por un camino, y de repente encuentra este tesoro. Sabe que no puede tomarlo porque no le pertenece. Está en una propiedad ajena. Y dice la parábola que esta persona inmediatamente va y adquiere ese el campo donde está el tesoro, lo compra para obtener el tesoro. Esta parábola, hermanos míos, cuando nosotros buscamos el significado, tiene un significado muy profundo. Jesús se está refiriendo, y puede ser el caso suyo, que llegó a Estados Unidos sin la menor idea de que se iba a encontrar con la salvación aquí, ya sea por obligación, porque salió huyendo, porque lo mandaron, porque no le quedó otra alternativa. Usted tuvo que salir y salió de ese lugar. Y saliendo de ese lugar, usted obtuvo la salvación. La salvación, el reino de los cielos, es muchas veces es esto. Personas que no andan buscando salvarse, entran en situaciones, el campo, en este caso, es el lugar donde está el tesoro. Puede ser esta nación, puede ser el barrio donde usted vive, puede ser el círculo donde usted sin darse cuenta entró de amistades que son creyentes, qué sé yo. Entra y se pone en contacto con algo que usted no estaba buscando. Pero a medida que entra en contacto con ello, comienza a descubrirse, al caminar por ese campo, el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Las buenas noticias del Evangelio, la salvación por la gracia de Jesucristo, el mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje de la salvación. Usted se da cuenta de la importancia que esto tiene. Dice, wow, esto yo lo anhelaría, esto yo lo quisiera. E inmediatamente va y lo toma, adquiere el campo y se salva. Esta parábola lo que quiere decir es que hay gente que en sí mismo no han andado buscando la salvación. Y Dios, en su gran misericordia, ha permitido que le ocurra circunstancia, que pasen situaciones en su vida, y esta persona sencillamente encuentra la salvación y se salva. La segunda parábola es la parábola de la perla de gran precio. Dice, un mercader de perlas iba, y dice, oiga bien, es mercader de perlas, vende y negocia perlas, pero él andaba buscando la perla perfecta. El día que la encuentra, dice, vende todas las otras y se queda con esta. Esta parábola es completamente diferente a la otra. La otra, aquel no andaba buscando el tesoro. Este, en esta última parábola, el mercader de perlas sí andaba buscando. Esto nos habla de personas que toda su vida han andado detrás de la verdad. Y han negociado, vamos a usar esa palabra, perlas. En otras palabras, han experimentado con filosofía, han experimentado con múltiples religiones que tienen cosas positivas, pero que no son perfectas, no le llenan. Aquel es un conocedor de perla, anda buscando la perla que satisfaga la necesidad de él como mercader. En este caso, la persona buscando la necesidad de su alma. Nos ha tocado ver a nosotros en nuestra experiencia casos de gente que han andado por 3 o 4 religiones. Algunos comenzaron por el misticismo oriental, pasaron por el islamismo, siguieron buscando, tocaron las puertas del judaísmo, siguieron buscando, otros del romanismo, pasaron a los testigos, y de los testigos pasaron a los mormones, y anduvieron por todas partes. Cada una de las religiones, de alguna manera, tiene alguna cosa positiva, porque si no la gente no permaneciera en ella. Pero la religión en sí, per se, no llena. Entonces, llega el momento donde se encuentra la gran perla. ¿Cuál es la gran perla? Es el Evangelio de Jesucristo. Y esta persona que tanto buscó, cuando encuentra, dice, esto era lo que yo andaba buscando. Esto satisface mi necesidad, satisface el objetivo de mi búsqueda. Y en ese momento dice, vende todo lo que tiene. En otras palabras, deja de buscar, deja de andar negociando, experimentando filosofías, doctrinas, religiones, porque ya encontró lo que llenaba la expectación de su búsqueda. Hermanos míos, estas dos parábolas nos hablan de dos tipos de personas. Uno que entró al Evangelio sin saber, ni sencillamente dirían, aunque no hay casualidad en el Señor, pero la gente comúnmente dice por casualidad. No, sino que Dios de alguna manera le empuja, le mueve el piso, le mueve la carpeta, hace que la persona comience a actuar y la persona actúa. De esa manera, el otro caso es el caso de la persona, vuelvo y repito, que sí andaba buscando en pro de la verdad hasta el día que encuentra la verdad y esa verdad le hace libre. Yo sé que de ustedes que nos escuchan, tenemos cientos de miles de personas que nos escuchan. Solamente en Houston, hermanos, son cientos de miles de personas que nos escuchan cada día. Usted que nos escucha en cada día, quiero decirle lo siguiente. ¿Cuál de estas dos personas es usted? Porque el tiempo se está agotando. Probablemente usted vino a Estados Unidos de América tratando de hacer una casa en su país de origen y en 10 años regresarse. Han pasado 20, 25 años, la casa no la ha hecho. Y cada día se le hace más lejos regresarse. Y usted dirá, bueno, no he cumplido el propósito por el que vine. Quizás ha estado en el campo y usted se ha tropezado con este programa. Ha escuchado quizás a otro predicador en algún mensaje. Y quizás Dios, de alguna manera, le ha presentado el tesoro. La pregunta es, ¿ha reconocido usted ese tesoro? ¿Lo ha reconocido? ¿O sencillamente pasó por el campo de largo y no reconoció lo que había. Note que la parábola del tesoro escondido, aquel está dispuesto a adquirir el campo. ¿Sabes qué? Para tener posesión legal del tesoro, tengo que adquirir el campo donde está el tesoro. Quizás usted ha visto el tesoro, que es el Evangelio, pero no ha estado dispuesto a adquirir el campo. ¿Se da cuenta? Adquiera el campo. Tome la determinación. Tome la determinación de adquirir ese tesoro, que es gratis, porque es la salvación que el Señor nos ofrece. Quizás usted ha sido la persona que por años ha estado, como la parábola de la perla de gran precio, buscando la verdad, buscando, leyendo, estudiando, inquiriendo, visitando aquí, visitando allá, y nada ha llenado el centro de su vida, de su corazón. Y cuando ya usted cree que no existe algo más y sigue tan sediento, ahora se le ofrece el Evangelio de Jesucristo. Si usted es conocedor de verdades, conocedor de doctrina, conozca la doctrina del Evangelio, examínela, porque usted es un experto en perlas. Examínela. Y si en verdad lo hace, va a estar dispuesto a tirar por la borda todas las demás religiones y filosofías y quedarse con la verdad desnuda del Evangelio de Jesucristo, que en último lugar y en primer lugar es lo que satisfará su alma. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, hermanos y amigos, voy a abrir las líneas telefónicas ya. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono, y el servicio comienza a las 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, la dirección 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón es la dirección. Tome lápiz, tome nota, y con mucho gusto usted puede venir y participar de nuestro servicio. Vamos a comenzar ya a contestar sus preguntas y sus inquietudes, tanto teológicas como prácticas. Y cuando usted nos llame, recuerde, cuando yo le diga, no trate, ponga mucho cuidado, no quiera oírse usted mismo en la televisión, porque se va a confundir y no vamos a poder hablar. Así que cuando le diga esté en el aire, quite su oído de la televisión o del radio y escúcheme por el teléfono para que platiquemos por teléfono. ¿De acuerdo? Si usted no me contesta cuando yo le digo esté en el aire una o dos veces, tengo que dejarle para pasar a otra persona. ¿Ok? La otra cosa es, no me llame para alegar y contender conmigo, porque no voy a entrar en contención. Tampoco me llame para quejarse de su pastor o de su iglesia, porque ese no es el objetivo del programa. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas. Buenas tardes, pastor. Está muy interesante la lectura, pero tengo una pregunta fuera de la lectura. ¿Qué diferencia hay entre el comunismo y el socialismo en la actualidad? Se fue a la política usted. Bueno, la palabra comunismo, vamos a ir al origen de la palabra. La palabra común, eso viene de la palabra común, y común viene del griego koiné. Y la palabra koiné, común, nos habla de que cuando dos personas están en comunidad, son dos personas que comparten cosas que tienen en común. El comunismo, sencillamente es eso, donde las cosas, todas supuestamente, digo supuestamente porque eso no es la verdad de lo que ocurre en lo entre comillas países comunistas, pero supuestamente todas las cosas entre los comunistas son comunes. Ahora bien, ¿cómo logran los comunistas eso? Bueno, en primer lugar, el gobierno, se hace cargo de todas las empresas. El comunismo se basa en la filosofía de Karl Marx, y el capitalismo, el Capital, que es el libro que escribió Karl Marx y Friedrich Engels, prácticamente lo que habla es del dominio del Estado, donde el gobierno domina todas las cosas para supuestamente evitar que nadie se vaya más alto que nadie y que todo el mundo sea común, que todo el mundo sea supuestamente igual. Y el gobierno reparte todas las cosas. El gobierno es el que se encarga de dar trabajo. Se quita la empresa privada, no hay empresa privada, nadie tiene nada, el gobierno tiene todo y el gobierno reparte, eso es comunismo. Socialismo es una tendencia parecida, pero más suave. En el socialismo no es tan dominante, pero el socialismo prácticamente el gobierno es que se encarga de casi todas las cosas, limitando la facultad del individuo. ¿Cómo el socialismo hace eso? Bueno, las personas que todavía están haciendo mercadeo privado, libre empresa, negocio, el gobierno le pone unos impuestos extremadamente altos, prácticamente lo que se va a ganar se lo quitan a la gente con los impuestos, para más adelante repartirlo supuestamente a los menos privilegiados. De eso se trata. Ok, bueno, está bien, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Lo escucho por la radio, solo le tengo dos preguntas. Adelante. ¿Cierto que las personas que bromean con otras personas tienen demonios, una y la otra, y todos? Hermano, todo el mundo bromea, hermano. Yo no me puedo imaginar a una persona, oiga esto, no me puedo imaginar yo una persona que no viva sin bromear. Parte del humor es parte de vivir la vida. Ahora, hay buen humor y hay mal humor. Cuando digo humor, estoy hablando de chiste. Yo puedo bromear con alguien sin faltarle respeto. Cuando ya se le falta respeto a una persona y se veja y se tira contra el piso a la persona humillándola, entonces ya es una acción pecaminosa. Ok. Y el otro, todos los conversos los no conversos, ¿somos hijos de Dios? Somos criaturas de Dios. Solamente los conversos son hijos de Dios. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dice, los que les recibieron se les dio derecho de ser hijos de Dios. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo nomás quería hacer un comentario que debemos llamar a Dios con toda nuestra alma, con todo. Bueno, yo no sé a qué viene eso. Oh, okay. No, pues, es que Él me ama mucho a mí, por eso bueno, yo... Bueno, yo sí, le ama mucho a usted y me ama a mí también. Sí, está bien, así es, hermano. Ok. Dios okay, me lo bendiga. No sabía si había una pregunta ahí. Sé que no había. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Lo que pasa es que yo estoy leyendo en Mateo 24. Uh-huh. Y Jesucristo dice que van a venir muchos en el nombre de Jesús y muchos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos... Entonces yo cuando veo en la televisión, a mí me gusta mucho escuchar las predicaciones, ¿cómo voy a distinguirlos? Y dice que ellos también van a hablar conociendo dos cosas. La palabra del Señor, usted, si en verdad usted conversa, tiene el Espíritu Santo que la ha sellado y dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Lo primero es que cuando usted se expone a lo falso, si en verdad tiene el Espíritu Santo dentro, el Espíritu Santo hará que usted rechace aquello o le va a decir cuidado o se va a sentir incómoda. O va a poner duda, ¿será verdad o no será verdad? El Espíritu Santo le advierte. En segundo lugar, para una forma más real, usted tiene que conocer la doctrina, la verdadera doctrina, conocer la verdad. Si usted no conoce la verdad, solamente se va a quedar con la impresión de la duda de si aquello será verdad o no será verdad, y porque no conoce no podrá salir de esa duda. Entonces hay que conocer la verdadera doctrina. Sí, pero también dice, aún a los creyentes. Por eso mismo, porque gente que creen que son creyentes, por no conocer la verdadera doctrina, pudiesen ser engañados. Ok, entendí bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Gracias por recibir mi llamada. Fíjese que yo estoy No estoy mucho de acuerdo con estos señores que estuvieron en las Naciones Unidas ahorita, que hablaron del desarme nuclear, y al día siguiente este señor mandó dos cohetes en seña de que para él no vale nada lo que... Pues claro, no le vale nada porque tiene ahorita el sartén por el mango. Irán es el que tiene el sartén por el mango y tiene de rodilla a la comunidad internacional. ¿Y sabe por qué? Porque si la comunidad internacional ahorita lo que podían hacer es ponerle un embargo, ponerle un bloqueo naval. Poniéndole un bloqueo naval donde no entre nada, ningún producto a Irán, ni puedan sacar ningún producto, lo ponen de rodillas a Irán. Pero mientras hacen eso, el galón de gasolina sube a $15 el galón en todo el mundo. Y ellos lo saben. Sí, fíjese que ahorita hace unos 20 minutos hablé con uno, un judío, uno israelita. Y me dice él, yo no sé por qué nos odian si nosotros los amamos a ellos, dice. El asunto es un asunto de religión. Es un asunto de religión y en la religión de ellos se les manda a odiar a los cristianos y a los judíos. A los cristianos y a los judíos se nos llama puercos y se nos llaman changos, monos, en la religión de ellos. Okay. Entonces, por religión ellos tienen que odiarnos. Okay. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Pastor, mire, mi pregunta es, tengo una pregunta acerca de las vacunas que ponen a los niños. Tengo una niña de 10 años que tiene eczema y le están poniendo unas vacunas mensualmente. Tiene que hablar con su médico. Tiene que hablar con su médico. Allí no me quiero meter en esa. Okay, hable con el médico que se está encargando de su tratamiento. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Pastor, tengo una pregunta. Tengo dos niños, uno de 10 y el otro de 6, pero el niño más grande es obediente y participa en las cosas de Dios, y mi niño de 6 años es como rebelde, y cuando yo lo quiero castigar, mi esposo se mete entre medio y el niño... En primer lugar, su esposo y usted tienen que sentarse y ponerse de acuerdo, número uno, porque ahí hay una división en el hogar, y si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que van a hacer con la corrección de ese niño? Y se pelean por el niño enfrente de él, eso menos autoridad va a obedecer esa criatura. Sí, porque, no quiere. No, espéreme, porque sabe que hay alguien que le está apoyando. En segundo, primero su esposo y usted. En segundo lugar, tienen que sentarse con alguien que sepa a analizar cuál es la causa de esa rebeldía. Si sería celo, si sería que él como pequeño se siente que no le pone la atención adecuada. No. Espéreme. Habría que sentarse con alguien que sepa, usted, su esposo y la criatura, y analizar qué es lo que está pasando y la causa de su rebeldía. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Una por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Tengo dos preguntas para usted. ¿Me puede dar su opinión, tanto médica como pastoral, sobre el ayuno? ¿Qué quiere saber? Porque podríamos echarnos 10 días hablando del ayuno. Bueno, quisiera saber su perspectiva del ayuno en base bíblica y también cómo afecta al cuerpo de manera... Hermano, tendría que echarme... Para yo hablar de cómo afecta el ayuno al cuerpo, en cuanto a lo físico, en cuanto a el alma, en cuanto a lo espiritual, tendría que echarme una semana hablando aquí. Es muy grande todo eso y no tengo el tiempo de hacerlo. Bueno, perfecto. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿el llamado para evangelizar o predicar es para un grupo específico o es para toda la iglesia evangélica cristiana? La palabra de Dios dice, que prácticamente es el creyente tiene la obligación de compartir siempre y cuando tenga la oportunidad lo que el Señor ha hecho en su vida con los demás. Ese es un llamado a todo el creyente. Aleluya. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mi comentario es sobre las religiones y doctrina. Que usted tiene mucha audiencia y todos nos gusta escucharlo. Pero la razón es que a veces usted no nos da la respuesta y nos manda a volar. Bueno, hermana, yo doy la respuesta que yo creo que tengo que dar. El asunto es, número uno, hay respuestas que yo que para yo darla tendría que echar 45 minutos hablando de eso. Ajá. A veces saco un tema 45 minutos o los 30 minutos para hablar de ese tema por una pregunta que me hicieron. Pero en 30 segundos que yo le doy a cada persona no tengo el tiempo. Porque es bonito usted escucharlo y las personas que llaman es por lo mismo, porque hay tantas doctrinas que tienen duda y por eso. Hermana, vuelvo y les digo, hay preguntas que la gente hace que legalmente no se pueden responder por radio. Hay preguntas que la gente hace que si no se responde a la extensión que debe responderse, la gente no se da la respuesta correcta. Hay preguntas que la gente hace que la motivación es para boicotear el programa. Entonces yo tengo que desgranar la pregunta para ver qué voy a contestar. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dele gracias a Dios que esta migajita por lo menos le toca a usted. A mí me gusta lo de Apocalipsis. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quiero hablar con el pastor que está ahí en el programa. Está en el aire y conmigo habla. Ah, mire que yo tengo un problema. Sí, lo que yo necesito saber es hacerle una pregunta. Lo estoy escuchando. Ok. Yo tengo un problema en mi país. Hermano, vaya al punto, porque no tenemos el día entero. Vaya al punto. Hello. Sí, la pregunta es, mire, yo me casé en mi país. Hermano, bueno, ya perdió el tiempo que le había dado para su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Tengo un comentario, hermano. Adelante. Sabe de que ayer vi en las noticias, no sé si usted lo vio, que eso es demasiado, ya mucho fanatismo y mucha incredulidad, porque salió una veladora con la figura de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ¿y qué tiene eso que ver con diálogo pastoral, hermana? Que digo yo, para que sepan todos que ya de plano es mucha, bueno, verdad, mucho fanatismo. Bueno, si alguien no sabía, ya usted se encargó de que la gente supiera. Hermana, eso no edifica. Y yo, este programa es para preguntas de cosas que en verdad edifiquen. Eso es un comentario nomás, ¿verdad? Bueno, hermana, vamos a las preguntas. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buen día, hermano. Adelante. Sí, ¿por qué, hermano, dijo Pedro que se bautizara en el nombre de Jesús? ¿Por qué dijo Pedro que se bautizaran en el nombre de Jesús? Sí. Ok, ya eso lo he contestado muchísimas veces. Ok, sí. Dios me lo bendiga. ¿Tiene alguna pregunta? Una llamada está en el aire, adelante. Hello. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Le escucho, adelante. Sí, mire, quería hacerle una pregunta alrededor de, en el libro de Daniel, capítulo 10. Le escucho, adelante. Habla sobre un ángel que se le aparece, o una visión que tiene Daniel sobre un varón. Ajá. Y el varón le dice a Daniel de que había escuchado su oración desde el primer día. Ajá. Y luego le hace referencia de que el príncipe del reino de Persia se le... Es uno de los nombres que se le llama a Satanás. Se le llama príncipe del reino de Persia. Es un nombre que se le da a Satanás. Entonces esto implica de que él hace referencia a que realmente tuvo una lucha contra Satanás. Hubo lucha contra fuerza de las tinieblas. Sí, sí lo dice. Okay. Muchísimas gracias. Tenía esa duda, pastor. Segundo. Muchas gracias y que Dios me le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solo quiero saber, ¿Dios hace pacto con nosotros o usted hace pacto con usted hace pacto con Dios? ¿Se le puede llamar Dios de pacto? Dios hizo pacto. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Y también dice la Biblia, este es el pacto que yo haré con ellos. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Eso dice Jeremías. Dios hace pacto y Dios ha hecho pacto. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David. No. Ok. Muchas gracias. Bueno, una llamada más. Buenas tardes. Hello. ¿Aló? Le escucho. Mi pregunta es, pastor, yo soy casado y si yo tengo un hijo que se lleva a una muchacha y él está en fornicación, ¿es pecado que viva con uno, sí o no? Pues, en ese caso, yo le voy a decir si fuera yo. Si fuera yo que tuviera un hijo que se lleva a una muchacha y no se quiere casar con ella, en mi casa no vive. No va a estar teniendo sexo en mi casa bajo mi techo. Okay. Y en segundo lugar, si fue tan hombre para llevarse a una muchacha, debe ser tan hombre para pagarle un apartamento. Ok. Está muy bien, gracias. Dios le bendiga. Uh-huh. Una llamada buena está en el aire, adelante. ¿Hola? Le escucho. Allá. Sí. Una llamada más por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, yo quería saber si es pecado celebrar la Navidad. Yo celebro Navidad todo el tiempo, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Oh, sí, disculpe. ¿Usted cree que Pablo haya escrito más cartas? Sí, escribió una tercera carta de Corintios. Lo que es Primera de Corintios en nuestra Biblia realmente es Segunda de Corintios. Y lo que es Segunda de Corintios realmente es Tercera de Corintios. La primera carta nunca apareció. Ahora la pregunta sería, si apareciera en el día de hoy, ¿pudiéramos poner en la Biblia? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque si Dios hubiera querido en su soberanía que fuera carta para la Biblia, hubiera aparecido y se hubiera puesto en el canon. La segunda cosa, hay una carta a la Odisea. Pablo habla de una carta que le escribió a la Odisea, que nunca ha aparecido tampoco. Escribió más cartas. Oh, okay. Okay. Gracias. Dios le bendiga a usted y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es acerca de los niños, pastor. Cuando los niños, como por ejemplo, yo tengo una niña de 5 años, se pone rebelde, y yo me preocupo porque sé que en cualquier momento el Señor Jesucristo va a llegar. Si el Señor lo puede dejar a causa de que se pongan rebeldes a esa edad, pastor. Bueno, acuérdese que el pecado viene por la conciencia. Cuando hay conciencia real y genuina. Y cuando hablamos de conciencia, no meramente es saber que no me gusta esto y tratar de que se me hagan mis caprichos, sino también sopesar las consecuencias de lo bueno, lo malo y todo esto en este aspecto. Entonces yo no sé si a los 5 o a los 6 o a los 7, el asunto es que aquí se requiere disciplina, se requiere guianza, se requiere dirección. Cuando hay conciencia de pecado, hay pecado. A los 5, a los 6, a los 7, yo no sé. Okay. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Y ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Le oigo. Dios le bendiga. Hermano, el Antiguo Testamento que le dice... Le oigo. Sí, hermano, Dios le bendiga. Le estoy oyendo, hermana. Sí, con respecto al Antiguo Testamento que dice que su nombre será Emmanuel. Ajá, ¿qué quiere saber de eso? Y el ángel le dice que le ponga Jesús. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, Emmanuel es un nombre. Jesús no solamente tiene un solo nombre. Lamentablemente, si a usted le enseñaron que tiene un solo nombre, la engañaron, hermana. Porque Emmanuel significa, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, ya colgó la hermana, se enojó conmigo. Emmanuel, él es Dios. Nu nosotros, Emma con nosotros, Dios, eso es hebreo. Jesús se llama Jesús. Jesús viene de Yeshua. Yeshua significa Jehová salva. Él es, también se le llama, el pan vivo que bajó del cielo. Arjod de Uranos, pan vivo que bajó del cielo. Él también se le llama el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Él se le llama la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Soetos cosmos, la luz del mundo. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Alfa, omega, prototokontos telos, primero y último. El primero de la creación. Bueno, todos esos son nombres que Jesús tiene. Así que aprenda un poquito antes de enojarse. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quisiera, tengo una pregunta. quisiera saber el significado de dos palabras, la palabra mácula y la palabra sempiterno. Lo escucho por el radio, hermano. La palabra mácula es una palabra que traducida del griego nos habla mancha. Mácula es mancha. Y la palabra sempiterno nos habla, es una palabra que al traducirla nos habla de la eternidad de algo. Contestada. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Sí, hermano, mire, yo quisiera saber solamente una duda que tengo. La Biblia dice en alguna parte, en algún versículo dice que los hombres que están sobre la tierra se van a terminar. Hermana, sí. Yo no se le puede escuchar porque tiene la televisión muy alto y hay un desorden ahí. Ya le bajé, hermano. A ver. Dice que los hombres que están sobre la tierra se van a terminar y los que quedan que van a querer ser como mujeres. No le oí, no le entendí. ¿Que quién se está sobre la tierra? Hello. Sí, hermano. Es que dice que los hombres que están sobre la tierra se van a terminar y los que quedan van a querer ser como mujeres. ¿Dónde leyó eso? ¿Dónde dice eso? No sé. ¿De qué me está hablando? Está bien, hermano, gracias. Es que no sé de qué me está hablando, ni a qué versículo se está refiriendo, no sé. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Ahí no había nadie. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Mire, yo tenía una duda. Yo quería saber acerca de la cena del Señor. ¿Se hace dos veces por año? La cena del Señor, la Biblia no dice cuántas veces hay que hacerla. Dice, cuántas veces la hicieren, háganlo en memoria de mí. ¿Cuántas veces por año? I don't know. Una preguntita más, pastor, rápido. Yo me siento bien en mi iglesia y todo, pero a lo que me... yo apenas escuché que ellos dicen que ellos son la iglesia del nombre y yo no entiendo qué es eso. Están diciendo que no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad. Así que váyase de ahí, hermana, y búsquese una iglesia que cree en la Trinidad. Okay, escape por su vida. Okay, hermano, es la Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quisiera que me aclarara el punto de que la Biblia habla del primogénito de toda la creación. Lo escucho en la radio, hermano. A ver, ¿qué quiere saber? Que me aclarara qué quiere decir primogénito de toda creación. ¿De? Que antes que todas las cosas que existen existieran, ya él era. Ah, está bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios bendiga, hermano. Nomás quería hacer una pregunta. Estoy hablando de dos personas que están casadas 6 años, pero la persona que está casada, ella no está divorciada. Si dos personas están casadas por 6 años y se casaron estando... No están casadas, pero se juntaron. O sea, si recién están torcidos, están chuecos los dos. Sí. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios te bendiga. En Jeremías 7:18, quisiera saber quién es este personaje que dice para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Quién es esa reina? Lo oigo por la radio. Dios le bendiga. Bueno, yo no sé cuál es el nombre específico de la reina, porque allí no dice, pero la gente, tanto en el tiempo de Jeremías, como en el tiempo de Isaías, adoraban a Acera, que era la diosa de la fertilidad, consorte de Baal, que era supuestamente el dios de la lluvia y del sol. Entonces, lo más probable es que se esté refiriendo a ello, que la misma Diana de los Efesios, que la misma Isis, en fin. Entonces, lo más probable es que se esté refiriendo a eso. Pero allí específicamente no dice, este es el nombre. Es una especulación mía. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Oye, hermano, yo he leído mucho la Biblia y no he encontrado la palabra Trinidad. Esa palabra no está en la Biblia, como tampoco la palabra escuela dominical está en la Biblia. Ahora, ¿de dónde viene? Eso viene de Trinitos, del latín. Trinitos, del latín, que traducido nos habla y en el concepto de una de tres personas en uno solo. Es lo que significa, que es el concepto bíblico, y el concepto sí aparece por toda la Biblia. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Él es unitario. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga y le guarde. Yo quiero comentarle simplemente y decirle que en mi loco caminar yo me encontré ese tesoro, hermano. La salvación, hermana. La parábola del tesoro escondido se le aplica a usted, hermana. Sí, hermano. Qué bueno. Yo soy, hermano. Vendió el campo y compró el campo y compró el tesoro. Sí, hermano, y valió la pena. Dios le bendiga y le guarde y le edifique mucho su vida, que ha sido de bendición a mi vida y a mi familia, hermano. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Gloria a Dios. Hermano, los eventos que están ocurriendo ahora en todo el mundo, hermano, ¿será que son señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano? Claro, obviamente que sí. Claro que sí. Estas son señales. Sí. Son cumplimientos proféticos para que el que esté dormido despierte. Aleluya. Y el que sea de la luz se dé cuenta de que en verdad la Biblia se cumple y se prepare. Bueno. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo también quiero decir que yo también encontré el tesoro y ese es el objetivo de nosotros estar aquí. Amén. Amén. Para eso Dios lo trajo a Estados Unidos. Sí, exactamente, hermano. No hay otra razón para mí y mi familia que yo pueda ver lo que he estado pensando en este rato del programa y sí, nosotros encontramos el tesoro. Claro que sí. Hay mucha gente que... Y qué bueno, hermana, que usted dice esto, porque hay mucha gente que están aquí, no encontraron lo que vinieron a buscar. Uh-huh. Dinero, prosperidad económica y otras cosas. Sí. Pero Dios lo sacó del seno de su familia idolátrica, muchas veces del pueblo idolátrico, y para que pudieran aceptar al Señor, si no, no lo aceptaron. Sí, hermano, porque nosotros realmente no hemos encontrado riquezas ni nada de eso. Vivimos, pues, bien, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco somos ricos ni nada, pero no nos falta... Y yo creo que en eso podemos ver la mano del Señor. Por eso digo que nosotros también encontramos el tesoro. Qué bueno, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Una pregunta. Alguien me dijo que nosotros no debíamos de usar esos artículos del ratón, ese orejón. Bueno, yo no sé qué fue lo que le dijeron y yo no sé. No puedo opinar, hermana, de eso. Ok, Dios me le bendiga. Yo sé que está hablando de Walt Disney. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Disculpe, yo le estaba llamando para hacerle una pregunta. Si cuando una pareja está casada, nada más por lo civil, ¿todavía está pecando? Está casada. No está pecando, están casados. Ahora, yo le recomiendo que su pastor ore por usted y su relación y todo eso, pero están casados. Ok, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo no sé dónde está. Oye, en la Biblia. Usted me ha llamado como tres veces hoy ya. ¿Cómo, este...? Oiga, me ha llamado como tres veces hoy ya. No, ¿Hello? Bueno, me ha llamado como tres veces porque esa voz la conozco. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Hello? Sí, señor, es que mire que yo estaba hablando a usted, pero veo que usted no tiene ética para hablar en el programa. Gracias, usted sí tiene mucha, ¿verdad que sí? Pues Dios le bendiga, entonces, de veras que todo el mundo le anda ahí tirando. Ok, qué bueno. Ok, gracias por su llamada, ¿verdad? Bueno. Bye. Gracias por su ética. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Mire, tengo otra pregunta para usted. La Biblia no menciona, no describe físicamente a Satanás, ¿verdad? No se describe físicamente. Satanás es un espíritu, es un ángel con cuerpo espiritual, pero no se describe. Cuando lo hicieron en Isaías, en el capítulo 14, habla de que era hermoso, de que estaba vestido de piedras preciosas, pero físicamente, su apariencia física no se describe. Oh,